Buen día, Usandizaga, ¿cómo está? ¿Cómo estás? Bien, muy bien, muy bien. Bueno, un poco para que nos cuente esta travesía que ha realizado con un grupo de la CAME, que organiza la CAME ya desde hace algunos años, como es el cruce de la cordillera de los Andes. Sí, exactamente. La CAME desde el 2011 que hace el cruce de los Andes. Bueno, en este caso por San Juan, por donde cruzó San Martín, uh-huh. Si bien alguna vez se ha hecho por Mendoza, bueno, los últimos años se ha hecho por San Juan, conjuntamente con la caravana oficial, digamos, la delegación oficial que sale de la provincia de San Juan todos los años para llegar el 12 de febrero al hito, al cruce con Chile, uh-huh. el cual, bueno, cruzó San Martín con su ejército. Así que la CAME, como decía, organiza todos los años este cruce sanmartiniano, y bueno, nosotros nos juntamos este año, y en este caso fui yo representando a la Cámara Empresaria, así que fue una experiencia, la verdad, inolvidable. Ahora, Agustín, buen día. Guillermo Tenagle, ¿cómo estás? Gracias, todo muy bien, todo bien. Ahora, a ver, te subiste a un caballo en San Juan, digamos, sí. e hiciste todo el recorrido a caballo hasta Chile. No. Más o menos el cruce es así. De San Juan nos llevaron a Barrial, que es uh-huh. un pueblo que está en la precordillera, uh-huh. Y a partir de Barrial, donde hicimos base, nos llevaron a la cordillera exactamente, a un lugar que se llama Manantiales, y a partir de Manantiales salió la cabalgata. Uh-huh. Primero salió la cabalgata oficial, como decía, de la provincia de San Juan, y atrás de eso nosotros hicimos 4 días para llegar al cruce el 12 de febrero, y bueno, y después regresamos, son 6-7 días a caballo, 6 días y medio exactamente, más o menos 160 kilómetros dentro de la cordillera con subas, bajas y bueno, y un camino que realmente es increíble, inolvidable, tiene además del paisaje, bueno, todo un recorrido que es interesantísimo, no solo por la parte histórica, sino por lo que uno va viviendo y viendo también, ¿no? Che, Agustín, ¿hubo algún tipo de entrenamiento previo? Digo, acá en Tandil, ¿anduviste un tiempo a caballo como para aclimatarte? Digo, pues yo supongo... No, uno piensa, yo suponía lo mismo, pero uno piensa que hay que tener un entrenamiento previo o algo de eso, y realmente no es así. Después te vas acostumbrando, si bien las jornadas son duras, bueno, te vas acostumbrando, hay gente que ni siquiera... que había subido previamente un caballo en algún otro momento. Y sin embargo lo hizo. Lo hizo, y había gente de todas las edades, sexo, tamaño, y bueno, y todos lo hicimos, y por suerte en este caso no hubo ninguna caída, ni ningún golpe, ni nada que se le parezca. Claro. Tiene partes que son muy duras, pero bueno, pero se pasa, y realmente la gente que nos acompañó están muy acostumbrados a hacer este tipo de cruces, de hecho... lo hacen hace mucho tiempo, y bueno, y te van acompañando, te van, digamos, aconsejando para que, bueno, la cosa sea más sencilla. ¿El grupo de la CAME estaba integrado por cuántas personas, Usandizaga? Nosotros éramos 25 personas más o menos, uh-huh. y otros 15 vaqueanos, que son los que organizan, digamos, uh-huh. todo el traslado de todo, ¿no? Ya sea de los campamentos, que ya están armados en las distintas etapas donde uno va a parar, uh-huh. y bueno, y llevan las mulas y caballos con toda la, bueno, con toda la comida para esos días, con, bueno, todos los bolsos, con todo, ¿no? Realmente es increíble ver cómo hacen todo, cómo arman esa logística dentro de la cordillera para que todos los que, digamos, no subimos a caballo tengamos en cada puesto, en cada parada, bueno, todo lo necesario para dormir, para alimentarnos, para todo, ¿no? Y la llegada al hito realmente dicen que es algo inolvidable, ¿no? Y sí, es emocionante. Realmente uno supone que, no sé si supone, pero yo no creía que me iba a emocionar tanto, y realmente es emocionante porque se junta gente de Chile, gente de Argentina, se brinda, se hace una pequeña celebración muy descontracturada. se baila, bueno, en el caso nuestro, la CAME hace años que va dejando un testimonio a través de un, bueno, de un recuadro de piedra con los que llegamos a esa, a ese lugar, los que estuvimos ese día, así que bueno, es una, como decía, una pequeña celebración que es muy emocionante. Uh-huh. Se canta el himno, además. Exacto, también. Exacto. Uh-huh. El himno chileno, bueno, se hace, como decía, muy descontracturado, pero es muy lindo y bueno, a todo el mundo le llega, bueno, no sé por qué, si es a partir del recuerdo histórico, si es a partir del esfuerzo que uno hizo en llegar hasta ahí, o una combinación de cosas se deben mezclar, que bueno, que le produce una emoción diferente, quizás, bueno, no sentida, o que uno supone no va a sentir. Sí, digo, es inevitable, ¿no? Me parece inevitable, la sensación de decir, bueno, hice el mismo recorrido, digamos, que el máximo referente de la patria, ¿no? El libertador, ¿no? Uh-huh. ¿Y exacto, porque uno va cargado de toda esa historia, se va viviendo bastante en el trayecto, y cuando uno llega, bueno, se junta toda esa parte, más bueno, como decía, el esfuerzo hecho, y bueno, recuerdo de uno está hace 4 días ahí, internado en la cordillera, sin su familia, sin señal de teléfono, sin conexión con el mundo diario, y bueno, todo eso se junta y produce una emoción distinta. Agustín, entiendo que ibas en un grupo donde todos son empresarios, y si bien iban en una travesía, en una aventura, seguramente que las charlas en los momentos de las comidas y demás pasaban también por la situación de las empresas, ¿no? De los diferentes lugares. Sí, un poco. Realmente en esos días se produce una conexión con el resto de la gente, que como vos decías, había empresarios, bueno, y había gente también vinculada a CAME por eso, desde uh-huh. otros lugares, no empresarios. Pero sí, se habla un poco de la situación, de los negocios y demás, pero bueno, tantas otras cosas también en días que son jornadas que son intensas, y que después cuando se llega al campamento hay mucho tiempo para charlar, para conversar en un fogón, y bueno, para hablar ya más también temas en lo personal, para conocerse. Pero sí se habla, por supuesto, de la situación. Se habla, sí. ¿Y qué pudiste evaluar de la situación en diferentes zonas del país? Mirá, la realidad es que está todo más o menos en la misma situación. Hay gente de diversas provincias, o había gente de diversas provincias, uh-huh. en este cruce sanmartiniano, pero bueno, todas las provincias o todas las... Los negocios están, bueno, viviendo este momento recesivo, esperando que las cosas se vayan acomodando. Realmente han sido meses muy difíciles para todos, creo que casi sin excepción. Puede haber algunas excepciones, bueno, hay provincias que están funcionando mejor, pero bueno, por el caso de San Juan, por ejemplo, que tuvimos una cena con el gobernador previo a la cabalgata, ellos hablan de que tiene un desempleo casi inexistente, y otras cuestiones que están funcionando, pero bueno, están ligados a la minería. San Juan está en un tiempo desde hace años con una explosión fuerte de la minería, y eso ayuda a la provincia, pero en términos generales, yendo a los negocios puntuales, están todos más o menos en la misma situación, situación compleja, nadie lo desconoce, y esperando, bueno, que la cosa se revierta en los próximos meses. ¿Y vos de Tandil qué le decís, Agustín? Yo de Tandil le digo lo mismo, o sea, nosotros en Tandil, si bien tenemos una economía muy diversificada, creo que son muy raras las excepciones de las actividades que están funcionando. El campo ha tenido una buena cosecha fina y eso empieza a ayudarlo. Ahora hace días que no llueve y eso preocupa para adelante, porque la cosecha gruesa no está resuelta todavía, pero bueno, tiene un grado de avance que podría uno pensar que si llueve en los próximos días va a haber una buena cosecha y eso va a ayudar al sector, pero el resto del sector, industria, comercio y otros sectores productivos están con dificultades, en algunos casos con muchas dificultades, con una tasa de interés altísima que se ha, digamos, establecido hace unos meses para no tener un desorden cambiario mucho mayor del que tuvimos, y eso ha complicado todas las actividades, algunas prácticamente las ha pulverizado, las ha parado a un nivel que es inmanejable para el que produce, para el que vende. Y bueno, es de esperar que a partir del control cambiario que viene haciendo y las bajas últimas de la tasa bastante pronunciadas de enero y febrero, empecemos a vivir una situación un poco más normal a partir de mayo o junio. Esperemos que eso sea así. Nosotros siempre la esperanza, el optimismo lo tenemos. No tenemos, por supuesto, la bola cristal para saber si eso se va a producir, pero sí tenemos, diríamos, el optimismo, como decía, de que eso va a llegar, y tratamos de hacer todo lo posible para nosotros seguir pudiendo mantener nuestras empresas hasta que un poco la cosa se empiece a revertir. Agustín, ¿ustedes tienen estadística, cantidad? Porque uno, cuando la semana pasada Guillermo comentaba que venía por calle Rodríguez del Valle para el lado del centro y era incalculable la cantidad de negocios cerrados. ¿Ustedes tienen más o menos el número? Porque la semana pasada también salió a hablar el secretario de Economía y Finanzas del municipio, Daniel Vinando, dando a conocer un número, pero que él contaba que había más altas que bajas, y después Raúl Moyano salió antes a hablar y como que se desdecían uno a otro las declaraciones. Desde la Cámara Empresaria, ¿tienen algún número de cómo viene siendo el tema de negocios que se abren y se cierran en la ciudad? No, nosotros no tenemos un número exacto, es difícil de tenerlo. Nosotros sí tenemos, ahora estamos trabajando junto con la universidad, con Ciencias Económicas, en un estudio de indicadores, de determinados indicadores de actividad de la ciudad. Hemos hecho la primera presentación hace unos 15, 20 días. Realmente la repercusión fue muy buena porque tiene índices ahí de, bueno, de depósitos, tiene índice de consumo de combustible, tiene índice de ventas de autos y una serie de cuestiones, pero no de altas y bajas. Es un número que es difícil de obtener. Ahí probablemente sea más fácil que el municipio pueda tener algún dato a través de la tasa unificada. Nosotros sí tenemos una sensación por las altas y bajas que tenemos como socios, que no han sido realmente, ha sido prácticamente una posición neta. Este año no hemos crecido en socios, hemos tenido bajas y hemos tenido altas, pero uno ve sí cierres de comercio desde hace un tiempo, y bueno, eso cuando a nosotros nos llega como una baja del socio que no continúa con la actividad. La sensación que tenemos, o por lo menos la visión que tenemos, es que sí, es que ha habido cierre, mucho más que años anteriores, y eso nos ha compensado con aperturas. Me parece que hoy, hasta que la cosa no se estabilice, quien abre un negocio tiene que estar muy seguro, y bueno, y tiene que ser bastante audaz también, con lo cual me parece que la gente está esperando para bueno, desarrollar un nuevo negocio o tomar decisiones de inversión. Hemos estado todos más bien a la defensiva que pensando en invertir y avanzar, y hemos tratado de estar de supervivir más que de tomar riesgo, ¿no? Agustín, muchísimas gracias por el contacto y por haber compartido con ABC Hoy Radio, bueno, las vivencias de lo que ha sido esa travesía en la cordillera de los Andes. No, gracias a ustedes por llamar. Un saludo a los tres. Muchísimas